siempre que amo me pagan mal. Aún no logro entender qué es lo que ha pasado, porque no tengo suerte para el amor. Cada vez que de alguien yo me enamoro, se marcha y me deja una herida más. Por eso mi corazón está roto, lleno de cicatrices y heridas. Siempre que amo me pagan mal. Aún no logro entender qué es lo que ha pasado, porque no tengo suerte para el amor. Cada vez que de alguien yo me enamoro, se marcha y me